Hemos escuchado el quinto capítulo del libro que escribió el profeta Oseas. Bien, si leyeron el capítulo esta semana, durante la semana, se dan cuenta que es un capítulo que va fluyendo y va hablando del castigo de Dios. Del castigo de Dios porque está enojado, está airado. Y porque él ama a su pueblo como un esposo ama a su esposa. No quiere compartirlo con nadie, no es compatible un amor profundo con la idea de compartirlo con otras personas. Es algo íntimo, es algo que Dios desea con su iglesia, con nosotros. Leímos hace rato Romanos, ahora leímos Oseas, y hay hubo un teólogo en el siglo XVIII, 1703, nació en 1758, que se llamó Jonathan Edwards. Si alguna vez se topan con un libro de él, siempre son recomendables. Y él escribió: aunque son ignorantes, está hablando de las personas, dice, aunque son ignorantes en lo relacionado a Dios, por lo que ellos han escuchado de Él y por lo que se manifiesta por la luz de la naturaleza de Dios, ellos no lo quieren. No lo quieren por quién es Él, que está dotado de los atributos que Él posee. Ellos tienen una aversión hacia Él, y está hablando de Dios cuando dice Él. Ellos escuchan que Dios es infinitamente santo, puro y justo, y las personas no lo quieren por estas razones. Fíjense, por santo, puro y justo. Ellos lo odian porque es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas, porque su omnisciencia es una omnisciencia santa. Ellos no están contentos porque Él es omnisciente y puede hacer, perdón, omnipotente y puede hacer lo que Él desea, porque su omnipotencia es una omnipotencia santa. Ellos son enemigos hasta de su misericordia, de la misericordia de Dios, porque es una misericordia santa. A ellos no les agrada su inmutabilidad, porque por esta razón Él nunca será diferente a lo que es Él ahora, infinitamente santo. Es impresionante, ¿no? Y cuando vemos el mundo que nos rodea, podemos entender que el mundo de 1700 era muy parecido al mundo en que estamos viviendo. Otro comentarista que se llama... Aquí está. Ay, ¿me pueden regresar una? Se llama James Boyce, dice, son cinco, resume esta enseñanza y dice, son cinco las razones por las que los hombres, por nuestra naturaleza, como dice Pablo, todos hemos pecado, por nuestra naturaleza somos enemigos de Dios. Uno es por la santidad de Dios, es una santidad tan perfecta y de alguna forma nos hace reconocer que nosotros no somos santos. Desafortunadamente, mucha gente ahora lo ve como algo gracioso, como algo de lo cual pueden reírse, pero Dios está enojado porque nada santo puede estar delante de su presencia. Dios sabe que no somos santos, que las personas no son santas. También está enojado, bueno, la segunda razón es primero, entonces, por su santidad, porque no somos santos, por su omnisciencia, porque Dios sabe lo que estamos haciendo, aunque nos escondamos. Por su omnipotencia, porque su omnipotencia ofende nuestro deseo de autonomía. Siempre decimos, ¿pero por qué? Yo puedo tomar decisiones. Y es una de las quejas fuertes de esta generación. Pero también por su misericordia, porque es una misericordia santa, y también por su inmutabilidad. Porque nunca va a ser distinto a lo que Él es. Nunca va a ser como excepciones, decir, bueno, les dije esto, pero ya me arrepentí. Voy a dejar de ser santo. O voy a dejar de saber todo lo que, de poner atención a lo que están haciendo. Dios no es este tipo de Dios. Dios es inmutable. Eso es lo que hace a Dios. Él mismo lo afirma varias veces en su palabra. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a tu palabra, al abrir el capítulo 5 de Oseas, queremos acercarnos con temor y temblor, sabiendo que eres un Dios santo, sabiendo que conoces nuestros corazones, que tú gobiernas nuestras vidas, que tú eres también misericordioso y que eres eterno e inmutable. Señor, y por eso creemos en tus promesas de amor, de fidelidad, de tu poder transformador. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo trabaje con poder en tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús que murió por darnos vida. Amén. Bien, vamos entonces, a diferencia de los sermones que hemos estado viendo, son capítulos más largos, vamos a ir seleccionando, los fui acomodando para que tuviera una lógica un poquito más digerible para el sermón. Y todo el capítulo está permeado de castigo, de la ira de Dios. Entonces, vamos a tener esto en el trasfondo, pero vamos a ir viendo algunos de los versículos que me parecen importantes. Dice el primer capítulo, escuchen esto, escuchen esto. Y es la voz de Dios, una voz potente, una voz que no nos permite no escuchar. Escuchen esto. Presten atención, líderes de Israel, escuchen, miembros de la familia real. Se ha pronunciado sentencia contra ustedes porque han llevado al pueblo a una trampa, a rendirles culto a ídolos en Mizpa y Tabor. Y es evidente que Dios quiere que el mensaje sea escuchado. Notemos las primeras dos frases. Escuchen esto, presten atención. La palabra de Dios nos está llamando para que oigamos el mensaje que Él tiene para su pueblo. Y recordemos, aunque esto fue siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesús, también es algo que Dios quiso que fuera preservado para que nosotros, varios siglos, si no es que milenios después de esto, pudiéramos escuchar este mensaje y ser transformados por Él. ¿Y por qué quiere que lo escuchemos? Bueno, porque es un mensaje importante. Es un mensaje que, aunque está explícitamente hablando de la ira de Dios, está reflejando también el amor de Dios. Si Dios no nos amara, no nos haría caso. Cuando yo veo una persona que está en la calle, no la conozco, y que veo que tiene frío, no la conozco, y que está lejos y no me acerco, puedo ser indiferente, pero no es que deseo que le vaya mal, simplemente no me interesa. Pero un reflejo de amor es aquella persona que se acerca y que advierte. Una persona que te ama te va a decir lo que es bueno y lo que es malo, especialmente cuando sabe más que nosotros. Y Dios sabe más que nosotros, mucho más que nosotros, infinitamente más que nosotros. Es un mensaje de amor de Dios. Eso es importante recordarlo. Muchas personas pintan el Antiguo Testamento como si fuera este Dios airado que simplemente es diametralmente opuesto a Jesús, al mensaje de Jesús. Pero cuando entendemos toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el mensaje de Dios es arrepiéntanse. Si te estoy castigando es porque te amo. De hecho, lo dice varias veces en la Biblia. Encontramos varias veces en la Biblia. Es un mensaje importante porque también el pueblo está en un error. El pueblo, la esposa de Cristo, la esposa de Dios, la iglesia de hoy, es decir, tú y yo, podemos estar en esta situación, o quizás de una manera más contundente, estamos en esta situación si no nos arrepentimos, pero sobre todo de esperanza. De esperanza porque si escuchamos el mensaje, si el Espíritu Santo nos habla, podemos ser transformados. Ese es el poder del Evangelio. Es amor verdadero. Y porque sabemos que Dios ha provisto a Jesucristo nuestro Señor para ser redimidos, para ser transformados, para ser perdonados. Y fíjense, es tanto el deseo que Dios tiene que escuchemos, que habla de alarmas. Dice, toquen la alarma en Gibeá y hagan sonar la trompeta en Ramá. Den grito de guerra en Betabén. Y nosotros que vivimos en zona sísmica, sabemos la importancia de las alarmas. Si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, de pronto oyes una alarma a la distancia y te detienes y pones atención y dices, ¿es de un coche, es de una casa o está temblando? Y voltamos a ver cosas que están colgando para ver si es un verdadero temblor o si no es un temblor. Porque sabemos que si es un temblor tenemos que actuar inmediatamente. Y Dios habla de esta alarma para que la gente despierte. ¿Para qué son las alarmas? Pues para despertarnos, para recordarnos. Dice, toquen la alarma, hagan sonar la trompeta. La trompeta era una señal de alarma también, tenía varios significados dependiendo de cómo tocaran, pero era uno de los significados de las trompetas. Den grito de guerra. Necesitamos las alarmas porque muchas veces estamos distraídos con las cosas del mundo. Y no quiero decir que estamos metidos en las cosas más terribles. Simplemente nos hemos metido en un ritmo de vida que nos ha alejado de Dios. Nuestro Dios es el trabajo. Nuestro Dios es la escuela. Nuestro Dios es la reputación. Nuestro Dios es mi estatus social. Y lo reconocemos porque le damos más importancia a estas cosas que al mismo Dios. Ay, Señor, discúlpame, no voy a poder orar. Es más, ni siquiera le pedimos perdón porque no oramos durante el día. No le pedimos perdón porque no leímos su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es importante para muchas personas, aún es que estamos en la iglesia. Le preguntaron una vez a Tim Keller si, queriéndolo poner en una trampa, le dijeron, entonces lo que usted está diciendo, pastor, es que todos los musulmanes se van a ir al infierno. Tim Keller, dándose cuenta que era una alarma, dijo, no, lo que estoy diciendo es que hay personas en la primera iglesia bautista de Indianápolis, fue lo que dijo él, que se van a ir al infierno. Y es una verdad terrible. Venir a la iglesia no nos garantiza de ninguna manera que somos salvos. Los puritanos hablaban constantemente de las evidencias de la salvación. ¿Cuál es la evidencia que damos de nuestra salvación? Y no estoy diciendo que regalemos todas las cosas, pero ¿qué parte de mi vida refleja verdaderamente el carácter de Dios? Un amor incondicional, un deseo de conocer más a Dios. ¿Qué me hace reflexionar acerca de mi relación con Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? Es tan constante la dureza de corazón de las personas que dice el salmista. El Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que yo había hecho. Zacarías, otro profeta, endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni el mensaje que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Termina ahí. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó tanto contra ellos, porque no escucharon. El Señor Jesús. Porque podemos pensar, eso es en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús mismo dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Y no nos debe sorprender la situación en la que se encuentra nuestra sociedad. No nos debe sorprender tampoco la situación en la que se encuentran muchas iglesias, en las que hablan de entretenimiento, hablan de prosperidad, hablan de felicidad, hablan, dicen unos amigos, de terapia. Te están terapiando nada más. Entonces salimos y nos sentimos bien, nos sentimos confortados. Es parte de lo que Dios quiere, pero no es lo único que Él quiere. Él quiere nuestro corazón de una forma exclusiva. Él quiere nuestra mente de una forma exclusiva. Él quiere nuestras fuerzas de una forma exclusiva. ¿Cuál es el primer mandamiento cuando dicen Jesús? Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. No nada más dice, ve todos los domingos a la iglesia y lleva tu diezmo. Eso no quiere Dios. Bueno, sí lo quiere, pero quiere primero tu corazón. Sí, de hecho, dice que, bueno, Él quiere nuestro corazón. No quiere formas vacías, y es lo que vamos a ver un poco más adelante. No podemos dejar de pensar que este mensaje era exclusivamente, no podemos pensar que este mensaje era exclusivamente para las personas en el pasado. Debemos ahora prestar atención a las palabras de Dios. Porque Dios sabe cómo somos y porque Dios sabe cómo tratarnos. Y a cada uno de nosotros nos trata de una forma distinta, porque cada uno necesitamos ser tratados de una manera distinta. Dice, ahora estén atentos, y viene el castigo. Una cosa es segura, Israel, te convertirás en un montón de escombros. No es la única advertencia en todo el capítulo, hay más, más que está largo. Es una advertencia para aquellas personas que no amamos a Dios como Dios quiere que lo amemos. Algunas de las otras que dice, yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron, la segunda parte del versículo 2. La segunda parte del versículo 6, él se ha apartado de ellos, Dios se ha apartado de las personas. Y podemos pensar esto como una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano. Estar separado de la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios se separa del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús está cargando el pecado del mundo y Dios, por lo tanto, no puede, el Señor Jesús no puede estar ante la presencia de Dios por el pecado que está cargando. Es la hora más angustiante de nuestro Señor Jesús. Ya ha sido abusado físicamente, ha sido golpeado brutalmente, está exhausto, no ha dormido, no ha desayunado, no ha comido. Pero no dice, tengo hambre. Dice, no me abandones. ¿Por qué me has abandonado? Y nuestra sociedad y muchas veces nuestras iglesias somos tan duros que no nos damos cuenta de que no está la presencia de Dios con nosotros. No nos damos cuenta de que nosotros nos hemos alejado de Dios y que no nos importa si Dios está cerca de nosotros. Siempre hay consecuencias para el pecado. Siempre hay consecuencias para el pecado. La paga del pecado es muerte. Y es muerte porque nos separa de Dios. Dice el 5:5, la arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá caerá con ellos. Hay consecuencias. Tarde o temprano van a llegar las consecuencias. No podemos pensar en estas cosas como el karma que sale en los medios, ¿no? Karma instantáneo. Yo le hago algo a alguien e inmediatamente me pasa algo malo. Dios espera, Dios sabe los tiempos, Dios conoce cuándo es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Dios es omnisciente. Y yo creo que esta es la parte central, bueno, aquí tomé el tema de este sermón, porque dice, yo sé cómo eres, oh Efraín, no puedes esconderte de mí, oh Israel. Y de hecho la segunda parte dice que tampoco conocemos a Dios. Yo sé cómo eres. No podemos escondernos de Dios. Y recordemos que desde el capítulo anterior está hablando de un juicio. Esto es evidencia. Hay un testigo ocular. Un testigo que siempre dice la verdad, y es Dios. Y debemos recordar que vamos a estar cara a cara, frente a frente a Dios, algún día. Dios sabe. Dios tiene la evidencia de lo más profundo de nuestros pensamientos. Y hablar del amor de Dios siempre es confortante y muchas iglesias se enfocan exclusivamente en el amor de Dios. Y el amor de Dios está en la Biblia y debemos conocer el amor de Dios. Pero no vamos a conocer la profundidad del amor de Dios si no conocemos la profundidad con la que lo hemos ofendido. Dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo le debo a una persona un peso y se me olvida pagarle, se me va a olvidar. Pero si a una persona le debo 50 mil pesos y me dice, no te preocupes, creo que va a ser un poco más difícil que se me olvide. Y entre más crezca la cantidad, más difícil lo voy a olvidar y más voy a saber que esa persona me ama y yo voy a tratar honestamente de alguna forma de agradecerle lo que está haciendo. No tanto al que me dio un peso. Y si nosotros pensamos que le debemos un peso a Dios, no vamos a tener el deseo de alabarlo, ni de buscarlo, ni de reconocer su amor, ni de amarlo tampoco. Porque pensamos que no nos ha perdonado nada. Y esa es una de las excusas más frecuentes en las iglesias. Es que yo me porto bien. Pero dice la Biblia, nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia. Y para que tengamos una idea, un trapo de inmundicia era, no había en esa época productos femeninos sanitarios. Era lo que usaban las mujeres cuando estaban en su periodo. Eso era un trapo de inmundicia. Esas son nuestras mejores obras delante de Dios. ¿Cómo son las peores? ¿Hasta dónde llegarán nuestras ofensas al Padre Eterno y Santo? Y si a bien hablar de amor es reconfortante, hablar de su justicia debe hacernos reflexionar. Estamos viendo parte de la justicia de Dios. Hablar de su omnisciencia, es decir, de que sabe todas estas cosas, no importa que nadie más sepa en el mundo lo que estoy haciendo, puede parecerme invasivo e incómodo, pero es una realidad que es esencial en el ser de Dios. Él lo sabe todo porque es Dios. Dios sabe todo de todos. Sabe los pensamientos que tenemos cuando codiciamos, aunque nadie lo diga, aunque nadie lo vea. Sabe los pensamientos que tenemos cuando guardamos rencores. Sabe los pensamientos de los deseos desmedidos. Y puede que nos portemos perfectamente bien, que exteriormente seamos intachables, como fue Pablo, pero se dio cuenta de que eso no era suficiente. Cuando él está hablando de su linaje, dice hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, intachable en conducta. Y con esto dijo, ya puedo ser salvo. Con eso Dios dijo, ya puedes ser salvo. Dijo, no, tienes que tener un encuentro cara a cara conmigo. Y la transformación de Pablo fue espeluznante, espectacular. Dice el Salmo 139, escogí algunos versículos, no lo voy a leer todo. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos y aún cuando me encuentro lejos. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás también tú. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, a la luz que me rodea, que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿De dónde podemos escaparnos de Dios? De ninguna parte. Y el problema es que nos hemos alejado. Y es lo que le reclama Dios. Dice, me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Y luego el 13, oh Israel y Judá, vieron lo enfermo que estaban. Israel acudió a Siria y a su gran rey, pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Dos etapas, dos cosas distintas. me abandonaste como una prostituta. Palabras fuertísimas que deben chocar con quienes somos nosotros. Porque no está hablándole a la gente de afuera. Dios no le estaba hablando a los enemigos de Israel, está hablándole a su pueblo, a nosotros. No está diciendo los mormones, ni los, no sé, budistas, ni los de la Santa Muerte. No, está hablándole a su pueblo. Es el reclamo principal, que se han alejado. De hecho, hace rato dice que Dios conoce, y después dice el versículo 4, en la última parte, no conoces al Señor. Dice, tus acciones no te permiten volver a Dios. Eres una prostituta hasta la médula, dice la Nueva Traducción Viviente, y no conoces al Señor. Imaginemos esta acusación cuando estemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué. Es una acusación ofensiva. Eres prostituta hasta la médula. Eres lo... No sé ustedes, pero yo creo que yo no me he atrevido a decir estas palabras a ninguna persona. Porque son ofensivas, pero Dios no las dice a nosotros porque nuestro corazón se ha alejado de Él. Dios sabe que nuestro corazón divaga, que nos distraemos fácilmente de Dios. Y podemos hacer unas preguntas para evaluarnos. Y que cada quien conteste desde lo más profundo y sabiendo que Dios está, también sabe las respuestas. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios esta semana? ¿Cómo podemos explicarle a Dios la razón para llegar temprano a nuestro trabajo, a las juntas, a la escuela, a las fiestas incluso, pero no a su casa? ¿Cómo podemos explicarle que gastamos en nuestros placeres y en nuestras necesidades y nos olvidamos de los pobres y de su casa? Dios sabe que buscamos satisfacción fuera de Él. Es lo que dice Oseas 5:13. Cuando Israel y Judá vieron lo enfermo que estaban, no acudieron a Dios. Dice, Israel acudió a Siria, a su gran rey, pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Pero pensamos, no, yo no. Ahora una pregunta, cuando estamos cansados, agotados, cuando nos sentimos tristes, ¿oramos o agarramos el celular y empezamos a ver TikTok o empezamos a ver, no sé, Instagram o empezamos a ver otras cosas? Empezamos a checar las noticias. O agarramos el control remoto y decimos, mejor vamos a hoy no oramos, vamos a ver la tele. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros. Dios sabe que acudimos al rey de Asiria y puede llamarse celular, puede llamarse el club, puede llamarse televisión, puede llamarse la computadora, puede llamarse fama, puede llamarle como quieran, porque eso es lo que a nosotros nos está dando satisfacción. La comida. Y habla de una religión vacía. Y esto es terrible porque la iglesia corre este gran peligro. Dice, son un pueblo religioso. No dice son un pueblo religioso, pero podemos ver que son un pueblo religioso por lo que dicen estos dos versículos. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecerlas como sacrificios al Señor, no lo conocerán, no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Es la primera. Lo que nos caracteriza, ¿no? Llegar a la iglesia con nuestras ofrendas. Ah, yo vengo, siempre doy mi diezmo, siempre doy mis ofrendas. Pero dicen, no lo encontrarán. Ofrendan y hacen sacrificios, pero Dios no le agrada, porque el corazón de las personas, de nosotros, está distraído con otras cosas. Porque nuestro corazón y nosotros estamos actuando como una prostituta delante de Dios. Es una religión vacía en la que ellos llegan, ofrecen sus sacrificios, hacen todos los rituales, pero hasta ahí llega. No hay una relación con Dios. Los cristianos evangélicos decimos con mucha frecuencia, la mía no es una religión, es una relación con Dios. Mostramos esta relación. Tengo una relación con Janel, hablamos todos los días. Nos vemos todos los días. Algunas veces discutimos, no todos los días, afortunadamente. Pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? Cuando oramos y cantamos, otro termómetro, cuando cantamos, ¿recordamos alguna palabra de alabanza a Dios específica? ¿Nuestro corazón verdaderamente estaba entonando los cantos? ¿O estábamos pensando, ay, al rato tengo que ir rápido a la casa porque hoy es el partido y la Fórmula 1 y el partido de básquetbol y ya empezó la NFL, no sé, miles de cosas? ¿O tenemos que hacer la comida? Ay, esta semana estamos orando y estamos pensando, en vez de estar orando, estamos pensando, esta semana tengo que hacer el programa para los alumnos, ya vienen los exámenes, no he calificado las tareas. ¿Dónde está nuestra mente cuando estamos cantándole a Dios y cuando estamos orando? Y que cada uno de nosotros responda. Y Dios sabe dónde está nuestro corazón. Dios sabe si verdaderamente se lo estamos llevando o si no lo estamos divagando. Es un momento de silencio, la voz de Memo me pone a dormir, puedo descansar un poco, puedo pensar en lo que estoy haciendo, en lo que voy a hacer esta semana. O sea, 5:7, traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Fíjense, no les quitó las riquezas, pero la falsa religión se los va a comer. Cualquier predicación que no exalte a Dios es falsa. Y como estamos plantando la iglesia, créanme que leo de vez en cuando algunos libros de crecimientos de iglesia y me sorprende la cantidad de técnicas que no son cristianas, que no trabajan en la transformación, que no están basadas en el evangelio para que una iglesia crezca. Y podemos usarlas y seguramente creceríamos. Pero no debemos alejarnos. Mi deber y el suyo es el no alejarnos de Dios. Dice Pablo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel de cielo, les predica otra buena noticia, otro evangelio, diferente al que nosotros les estamos predicando, que le caiga la maldición de Dios. Por eso no me atrevo, por eso no debo predicar otra cosa, no debo pensar en otra cosa, no debo darles mi opinión. Es lo que dice la palabra de Dios y es la autoridad. Ir en contra de Dios, de la voluntad de Dios, rompe el primer mandamiento porque empezamos a tener ídolos. Y es lo primero que dice, no tendrás dioses ajenos. Y siempre, y no me voy a cansar de repetir esto, siempre pensamos que es una escultura, siempre pensamos que es una pintura. Pero los ídolos de nuestro corazón son los más peligrosos para nosotros. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros tiene un santo y al cual le adora en casa. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Por eso dice que Dios sabe todo, porque Él está viendo nuestro corazón. Dice que los devorará. La otra religión. Y fíjense, lo que pasa es que el cristianismo evangélico es el único que te dice es únicamente por gracia. Todas las demás religiones te van a decir, esfuérzate para que tú alcances la salvación. Esfuérzate. Porque todos dicen, no, es que todas las religiones nos llevan a Dios. No, es cierto. Esta es la única que verdaderamente nos da libertad. Esta es la única que verdaderamente nos da salvación. Pero una persona que está preocupada por su salvación, como Martín Lutero, dice que antes de conocer a Cristo, ayunaba tan seguido, se la pasaba las noches orando, que estaba casi enfermo y pensaban que se iba a morir, porque él no estaba seguro de su salvación. Pero Dios nos ofrece salvación. Dios nos da la oportunidad de acercarnos. Por eso es este mensaje tan difícil que estamos escuchando el día de hoy. Y llegamos a la disciplina. El versículo 12, destruiré a Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Versículo 14, seré como león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Y uno está pensando, los va a proteger, y termina diciendo, los despedazaré. Me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Y estas dos imágenes de polilla, de algo tan pequeño, y un león que es el rey de la selva, nos muestran el nivel de destrucción, el nivel de la disciplina que Dios puede utilizar para traernos nuevamente hacia Él. La polilla que acaba con aquello que es externo, con la madera, con nuestra ropa. El león que puede devorarnos y destruir nuestro cuerpo. Probablemente es una descripción de la amplitud de la disciplina de Dios. Y debemos contrastarlo con el versículo, con el capítulo 1 de Salmos, donde dice que Dios bendice al que nunca, al hombre justo. Pero dice los versículos 4 y 5 contrastan. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Y nuevamente, no estemos pensando, porque el texto no nos deja salirnos del pueblo de Dios. No estemos pensando en que son todas las personas que están fuera de la iglesia, que también va a ser para ellos. La advertencia es para cada uno de nosotros. Y habla de la desesperación, los siguientes versículos. ¿Podemos avanzar una? Porque dice, entonces regresaré a mi lugar. Dios está diciendo, ya estuve con ustedes, me voy a retirar. Hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Qué desesperante orar o buscar a Dios y no encontrarlo. Qué desesperante orar y saber que no nos está escuchando. O qué engaño pensar que oramos y nos está escuchando si tenemos pecado de por medio y que estamos buscando otros dioses junto con Dios. Si no tenemos cuidado, la religiosidad nos puede llevar a este punto. Podemos ser una iglesia que crezca mucho, podemos tener lo mejor de todo, pero nunca debemos apartarnos del mensaje de Dios. De hecho, una de las características de las iglesias siempre ha sido como el pequeño remanente, ¿no? El pequeño remanente. Y esto no quiere decir que siempre vamos a quedarnos aquí. Vamos a compartir. Pero debemos reconocer que es un llamado difícil que nos hace Dios. Dice Isaías, busquen al Señor, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Puede que llegue un momento en que ya no lo vamos a hallar. Llámelo ahora mientras está cerca. Nuevamente nuestros cantos, nuestras oraciones, la lectura de la palabra nos ayudan a medir a nosotros cómo estamos con Dios. Y no es que diga yo oro dos horas al día. Es que yo sé que verdaderamente paso tiempo con Dios. Vamos a poder reconocer si somos personas religiosas o si somos personas que estamos entregando nuestro corazón a Dios. Porque Dios quiere una relación íntima, la más íntima que se conoce con su pueblo, con nosotros. La imagen que está usando es una imagen del matrimonio, que es sagrada en la Biblia. No es un matrimonio disfuncional como algunos de nosotros quizás en algún momento hemos visto. Isaías continúa diciendo que los malvados cambien sus caminos. Fíjense, hay oportunidad. Y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer mal. Que se vuelvan al Señor para que tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Los profetas no nada más están hablando de la ira del Señor, están hablando de la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de reflexionar y de entregar todo a Dios. Ese es el amor de Dios. Y esa es la conclusión del capítulo. Hay oportunidad. Están estas advertencias porque hay oportunidad. Y entonces llegamos al punto del retorno. Dice, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Cómo somos los humanos? Hasta que estamos orillados. ¡Ay, hermano, ore por mí! Pero si todo está bien, nunca decimos, ore por mí para que pueda amar a Dios. ¿Qué podemos ver? La disciplina es dura, pero es necesaria. Y es tan dura como nuestro corazón, porque Dios nos ama. Entre más nos resistamos, más dura va a ser. Las dificultades nos van a hacer volver a Dios. Es lo que dice la palabra. Porque es cuando nos acordamos de Dios, cuando vemos que nuestras capacidades son limitadas y no podemos nosotros mismos resolverlas. Y la importancia del mensaje es el señalamiento del camino. Si vamos en una carretera que no conocemos, un camino sinuoso, es de noche, las luces del auto no parecen iluminar bien, no son suficientes para iluminarlo todo, los señalamientos que son fosforescentes, no son fosforescentes, ¿cuál es la palabra? Reflejantes, ¿cómo? Reflejantes son lo que nos ayudan. Y es lo que Dios está haciendo con su palabra. Nos está diciendo, cuidado, hay una curva. Cuidado, te estás desviando. Cuidado, ve tu corazón. Porque sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Reconozcamos las señales que Dios está colocando en nuestros caminos. Diario nos está dando señales Dios. Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo nos dice, por aquí vas bien, por aquí vas mal. Y con esto llegamos a la conclusión. Y dice que estas son las señales, como ya dije, de la muestra del amor de Dios, que no quiere que nadie en su iglesia se pierda. Dios sabe cómo somos y cómo tratarnos. No debemos desmayar ante las dificultades, sino buscar a Dios de todo corazón y pedirle lo que dice David, que examine nuestro corazón y pues ya que lo conozca y que nos pruebe y que pruebe nuestros pensamientos. Que señale también cualquier cosa que en nuestra vida ofenda a Dios y que nos guíe por el camino de la vida eterna. Es el Salmo 139. Nuestra necesidad es diaria. No es cada domingo. No es cada mes. Su amor es incomparable. La certeza y la seguridad de su perdón y justificación son absolutas. Eso también podemos confiar. Dios se va a enojar por el pecado, pero Dios también nos va a abrazar y nos va a recibir si verdaderamente nos acercamos a Él. No nada más son las palabras, mucha gente está confundida a veces, es que hice la oración hace 10 años, pero nada más estaba repitiendo lo que dijo el pastor o el predicador. Eso no nos salva. Muchas personas pueden repetir eso. Lo que nos salva es una verdadera relación profunda e íntima con nuestro Dios. Como Pablo, podemos preguntarnos y afirmar lo que estamos memorizando este mes. Ahí. Si pueden poner la otra. Romanos 8, del 31 al 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no estemos pensando en cosas materiales, por favor. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. Demos gloria a Dios. Pidámosle perdón si podemos reconocer a través de su palabra que no hemos estado actuando tan fielmente como Él quiere. Y estemos seguros de que Él nos va a perdonar y nos va a recibir y va a ser una fiesta, porque dice que hay más fiesta y más alegría en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente. Y nosotros somos pecadores que necesitamos a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Buen Dios, gracias, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es más grande de todo lo que podemos describir, Señor. Tu amor es más grande. Pero también tu pureza, tu conocimiento, tu santidad. Y Señor, examina nuestro corazón y ayúdanos a nosotros también a examinarlo. Que tu palabra sea luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, si vamos en camino para pecar, tú estorba nuestros pasos. Si nuestra mente está lista para distraerse, estorba esos pensamientos, Señor. Ayúdanos a recordar que dependemos absolutamente, completamente todos de ti, Señor, de ti. Y gracias por las advertencias, gracias por tu amor, gracias por la disciplina, pero sobre todo, gracias, porque siempre nos das la oportunidad de volver a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Amén.